Estamos en el libro que se está llevando adelante, en realidad ya se llevó adelante los alegatos por el juicio de femicidio de Nancy Fernández, una mujer indígena que fue asesinada mientras buscaba a justicia por Micaela Fernández, hija de 14 años, asesinada en el 2013 por una red de trata. Y queríamos actualizar cómo viene el proceso judicial, cómo viene sintiendo también el proceso por parte de quienes integran el Tribunal Judicial acá en San Isidro, y cómo, qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Hola, buenas tardes. Bueno, mediodía. Bueno, sí, estamos acá en el Tribunal de San Isidro, en el DOC número 7. Ahora llamaron a un cuarto intermedio para hacer el veredicto. Fueron dos jornadas que tuvimos, el día martes y el día miércoles, donde se comprobó la muerte violenta que tuvo Nancy Fernández. Nancy Fernández es una mujer indígena de la comunidad Comyaxacay, de Las Tunas, en la zona de Tigre, que es en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Su papá Eugenio Fernández es un referente de la comunidad también, de la comunidad Yaxacay. El día martes estuvo presente Nilo Cayuqueo, que nos comentaba su conocimiento, toda su lucha con Eugenio por los años 70 para hacer la jurisprudencia de sus comunidades. Y bueno, durante estos dos días del juicio, la verdad es que, bueno, se escucharon cosas, la verdad que muy, muy tremendas en relación a cómo fue la muerte de Nancy, pero además de quién se lo está enjuiciando en este caso, que es Juan Carlos Corbalán, del cual se encontró ADN en la escena del crimen de Nancy. También, como lo venimos repitiendo, se nombró en muchísimas oportunidades por los diferentes testigos a Dante Pato Cenizo, porque era quien encabezaba una red de trata y narcotráfico de la zona, y quien tenía captada a Micaela Fernández. Nancy Fernández es una mujer indígena que no muere solamente a manos de su femicida, sino que muere, la asesinan, en el contexto cuando ella exigía justicia y denunciaba en diferentes medios de comunicación hegemónicos en su momento, como la TV Pública, sobre el hostigamiento que venía teniendo con respecto a la comisaría, exigiendo justicia por su hija Micaela, también indígena, asesinada, y además dando nombre, como dije recién, dando nombre y apellido de este cabeza, Dante Pato Cenizo, de esta red de trata que la tenía captada, que la obligaba a vender drogas, a prostituirse. Micaela pidió ayuda, Nancy también pidió ayuda, y como digo, en la comisaría hizo presentaciones en fiscalías, en ministerios, nunca fue escuchada, nunca se obtuvo justicia por su hija Micaela, y un año después la asesinan a ella. Como dije recién, la asesinan en un contexto de violencia, pero también nosotras lo que hacemos es, a pesar de que la justicia no vincula, siempre vincular el feminicidio de Nancy con el feminicidio de Micaela. ¿Por qué? Porque a su vez también esta persona que está enjuiciada en el día de hoy también tiene relación con el narcotráfico. Entendemos que esto va a ser para largo en cuanto al caso de Micaela, pero bueno, por lo menos después de 10 años, después de llevar a una persona a juicio. Bueno, ahora estamos esperando, digamos, el veredicto. Pues otra cosa que quería decir, como acá decía la compa. ¿Nos queda fecha del veredicto? El veredicto era para mañana. En realidad el veredicto no se sabía. O sea, a ver, el hostigamiento que estamos sufriendo desde el primer día es impresionante. Nos maltrataron desde el personal policial hasta la secretaria del tribunal. Los subsecretarios del tribunal también no nos dejaban ingresar, siendo que Vicente Fernández, que es familiar querellante y principal damnificada, no quedó con familia, solamente quedó con una hermana, y quería ingresar, al juicio con personas allegadas y sin embargo este tribunal no la estaba dejando, siendo que el acusado tenía 4 personas familiares de su parte. Nos decían de que no se podía ingresar por un por el espacio porque tenían pocas sillas, a lo cual cuando después terminamos entrando había 9 lugares libres. O sea, el hostigamiento fue desde un primer momento. Después también a Lisette la están acompañando, Lisette Fernández, que es la hija de Nancy Fernández y hermana de Micaela Fernández, que tenía 12 años cuando ocurrió el primer asesinato y después tenía 13 cuando pasó el de su mamá. Está acompañada por diferentes organizaciones sociales, ¿no? Como ustedes, medios de comunicación alternativos, porque son realmente los únicos medios que se quisieron acercar, porque la verdad es que nosotros estuvimos difundiendo en diferentes medios hegemónicos y nadie nos dio una respuesta. Así que bueno, obviamente valoramos mucho, pero además hay muchísimas organizaciones sociales, políticas, sindicales, bachilleratos populares que acompañan a este pedido de lucha por la zona, por lo vuelvo a repetir, por Nancy Fernández, por ser una perteneciente a una comunidad indígena, por ser pobre, por ser mujer, y porque a Lisette le quitaron todo, ¿no? Como ella siempre dice. Y en ese contexto intentamos hacer una radio abierta el primer día, el segundo día, nos dijeron que se cruzaron de brazos y nos dijeron que no iban de ninguna manera a permitir que haya ruidos afuera. Y el segundo día lo que hicieron fue directamente hacer que una familiar de víctima, que también estaba acompañando a Lisette, baje a explicarles a las compañeras que estaban acá haciendo la radio abierta. O sea, teníamos un montón de cosas programadas. Pero bueno, también sabemos que uno de los argumentos que utiliza la justicia muchas veces es decir que el fallo estuvo viciado cuando pasa a casación, que estuvo viciado por, por las manifestaciones que hubo en ese tribunal. Entonces, en el caso de que se falla a favor, después la querella y casación dicen de que ese juzgado, digamos, que ese tribunal estuvo viciado por ruidos, por presión popular. Eso ya lo sabemos por otros casos, por ejemplo, con el caso de Luna Ortiz, argumentaron eso. Entonces, a raíz de eso, lo que hicimos fue tener que no hacer más la radio ni todo lo que teníamos pensado. Pero bueno, esto, ¿no? Volver a repetir, el hostigamiento fue desde un primer momento. Hoy, por ejemplo, hay policías con revólveres acá afuera, no sé cómo se llaman. Son fuerzas especiales del GAD, que no entendemos por qué están acá presentes, siendo que todos estos días vino la policía provincial a dejarlo porque está alojado en la unidad de San Martín, sí. Entendemos esta persona, el acusado. Exacto. Después ayer, por ejemplo, antes de ayer, el día martes, estaban con gas pimienta personal del municipio, así de tránsito, y cuando nosotros llegamos, ya había también como 4 o 5 policías. Igual hay más todavía, hoy hay personal femenino, arriba también hubo personal femenino que estos días no estuvieron. También el día martes estaban pidiendo más refuerzos, o sea, todo en este contexto de hostigamiento, ¿no? Y bueno, y después otra cosa, ahora nos están filmando, o sea, ellos tienen un efectivo acá que nos está filmando con el celular apuntado hacia las personas que estamos acompañando la lucha. Y bueno, y por otro lado, no sé qué iba a decir. por otro lado, comentar esto, ¿no? Que el acompañamiento que se le da a Lisette es porque lo que consideramos es que Nancy Fernández fue la víctima de Juan Carlos Corbalán, su feminicida, pero además de eso, antes de eso, fue víctima del Estado, porque fue una persona que fue una mujer indígena, como lo vuelvo a repetir, que fue abandonada por el sistema estatal en todo su conjunto, por todos los resortes institucionales, por el sistema educativo, por el sistema de salud también, y fue abandonada y hostigada por la policía. Eso es algo que es muy importante. O sea, yo creo que en este juicio se habló más del hostigamiento de la policía. De hecho, ahora en el alegato lo hizo el propio defensor del acusado, es hablar del hostigamiento y de la victimización que ella estaba teniendo por parte de la policía sexta de la comisaría sexta de Talar, ¿no? Hay en el expediente de Micaela, están las imágenes de Nancy, cuando fue a la comisaría y fue golpeada, fue amenazada, le sostuvieron con cuerda sus pies, o sea, fue una persona que fue torturada. Hay imágenes de eso, hay imágenes de la cortadura en la cabeza, están todas en el expediente. Hay imágenes de todos los moretones que tuvo y ella siguió denunciando en todos lados que estaba siendo hostigada por la policía. En ese momento, la frase que de alguna manera moviliza también esta lucha es: India de mierda, al pato se hizo, lo manejamos nosotros. Eso se lo dijeron en reiteradas ocasiones y por eso nosotras hablamos de que ella pertenecía a la comunidad HOM del pueblo Yactacay, ¿no? Porque la policía no le dijo mujer, no le dijo, no le insultó de otra manera, ¿no? Simplemente le dijo india de mierda. Y 10 años después estamos acá en el juicio, según ellos, de esta india de mierda. Y yo sé que son palabras que duelen un montón, pero estamos en este juicio donde ninguna de estas mierdas, ni este tribunal ni ninguno tenía ganas de llevar a juicio a nadie por esta india de mierda. Y a esta india de mierda, después de arrebatarle a su hija, la mataron a ella, pero no la pudieron hacer callar. ¿Por qué? Porque está Lisette, porque los ancestros hablan. Porque el abuelo Lisette fue la primera persona que nombró a este hijo de Yuta, que además de llamarse Juan Carlos Colbarán, le dicen Duende, le dicen Willy y le dicen Chucky. Este chabón está acá porque Eugenio Fernández lo nombró 8 años atrás, 2 años después del femicidio de su hija, y le dijo que él frecuentaba su casa, que él violentaba su puerta, que muchas veces se acercaba a gritarle a la puerta. Y después de eso, después de que siguieron investigando, digo, Paula, la abogada Alvarado Mavani y Lisette sobre la causa, porque estuvieron semanas leyendo, Lisette leyendo y viendo imágenes del expediente, cosas que no tendría que haber visto nunca. Paula también viendo eso, siendo que además Paula, párrafo aparte, ella estaba en la lucha por pedido de justicia de Micaela. Ella estaba acompañando a Nancy, estaba acompañando a Eugenio. El día siguiente a su muerte, ella la mataron un sábado. El día lunes tenía que hacer una presentación judicial con Nancy cuando la llaman y le dicen que la habían asesinado. Entonces vuelvo a decir esto, las ancestralidades hablan. Porque estamos acá por Eugenio, estamos acá porque Lisette también, a partir de esta lucha, comenzó a reivindicar sus raíces, comenzó a conectarse con sus raíces. Y yo siempre digo lo mismo, no es casual que el Instagram de Mica sea la voz de Mica, es la voz de Eugenio que habla a través de Lisette, que llevó a este imputado, porque Lisette después pidió que se le haga, porque después Lisette finalmente, investigando en el expediente, encontró a este nombre de Juan Carlos Corbalán y pidió que se le haga un ADN. Y esta mierda está acá porque Lisette y su abogada pidieron que esté acá a través de Eugenio. ¿Cuál es la carátula que está enfrentando Corbalán ahora el Es cadena perpetua. Lo que dijo el abogado defensor fue que no había ningún tipo de prueba más que eso de que se encontró su celular en su casa y esta situación de que se encontró ADN en la escena del crimen, pero que igualmente por las dudas pedía un homicidio simple. O sea, dice que es inocente, pero por las dudas si pinta de un homicidio simple. Así que bueno, ahora ya en un ratito tenemos que ingresar. Y bueno, gracias. No sé si me quedan. Fuerza y acá estamos. Y bueno, que fuera la impunidad, basta de impunidad, basta de agresiones, basta de, sobre todo, ataques a las comunidades de pueblos originarios y a nosotras por ser mujeres, por ser disidencias. Fuerza, compa, fuerza. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos entonces aquí desde el juicio, seguimos haciendo la transmisión en vivo de esta instancia final para lo que es el juicio por Nancy, después de 10 años en búsqueda de justicia, después de 10 años de un femicidio y después de 11 años del asesinato de su hija. seguimos transmitiendo en vivo, en breve van a bajar y vamos a saber si hay condena o no.